scared than Rasta. Immortality, you know, yo solito. Oh, wow. Así que mamacita, no te vayas a asustar. Te vamos a sacar de este mundo terrenal, yal. Así que agarra tu guay bien suave, nena. Me gustó tu movimiento aquella vez en la arena. Me decías, Mr. Free, bríndame de tu avena. Yo te dije, mamacita, bueno, abre tú las piernas. Piernas. Baile. También yo quiero bailar, yeah. Contigo morenita yo me siento en especial. Con tu linda sonrisa, con tu cuerpo criminal. Un cuerpo 100% te chequean todos los guay. Qué linda que esa viajar, yeah. Three.